essa, galera. Vai! É bom demais, é bom demais. De novo! E... assim! Quando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Todo mundo, cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Que perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Importas tú, y tú, y tú, y nada más que tú. Hey! Importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú. Ay, qué maravilla, va. Perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Estás de mí, sha-la-la, la cunda, sha-la-la, la cunda, sha-la-la, la cunda, sha-la-la, sha-la-la, la. Everybody now, sha-la-la, la cunda, sha-la-la, la cunda, sha-la-la, sha-la-la, la cunda, mujer. Obrigado!